innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar una vez más con ustedes para continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Los invito a abrirlo en el capítulo 9, versículos 33 al 37. Hace no más de unas 24 horas que estaba oyendo a alguien expresar a través de la radio aquí en la Ciudad de México, mientras yo iba manejando, que cuando los hombres tratamos de quitarle la chamba a Cristo, terminamos crucificados. Su conclusión era que debemos tomar una actitud realista, competitiva y con un cierto grado de egoísmo para vivir bien y no terminar crucificados. ¿Qué comentarios tan opuestos a lo que es el cristianismo? El que los profesaba verdaderamente es un hombre mundano, un no cristiano. El mundo busca hombres como lo que ese hombre expresaba, para ser hombres de éxito en el mundo. Permítame decirle que Jesucristo busca otra clase de hombres. No hombres que pretendan quitarle su chamba a Cristo, nadie puede hacerlo. Pero sí hombres que lleven a cabo la obra de Cristo. Deben ser, como ese hombre decía, hombres realistas. Deben ser hombres más bien efectivos que competitivos. Pero al revés de lo que ese hombre expresaba, no deben ser hombres egoístas, sino hombres generosos, entregados a los demás en servicio. ¿Cómo se produce ese tipo de hombre? ¿Es usted ese tipo de hombre? Voy a leerle Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37. Por favor, escuche. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían estado disputando entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y, llamando a los doce, les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Algo que se hace evidente inmediatamente es que las actitudes de los apóstoles eran opuestas a las actitudes de Cristo. Vean ustedes, puesto que se habían dado cuenta de que Jesús era el Mesías, ante la proximidad del reino, los apóstoles ambicionaban posición. No estaban pensando de acuerdo a cómo piensa Cristo. Jesús tuvo que explicarles que dentro de su reino, ser el mayor significaba estar dispuesto a funcionar como el menor. Esa es la sustancia de nuestro estudio anterior. Pero puesto que no estaban pensando como Cristo piensa, se nos hace evidente que estaban pensando de acuerdo a cómo piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Bien, los grandes del mundo piensan en tener criados, pero nunca piensan en ser criados. Los grandes del mundo quieren ser servidos, pero no piensan en servir. Y aunque no sean los grandes del mundo, simplemente la gente que tiene algo de dinero en el mundo frecuentemente mide su estatus dentro de la sociedad por el número de criados que tiene. Así que el espíritu del mundo, el espíritu que busca ser servido y no servir, es un espíritu absolutamente contrario al espíritu de Jesús, y produce actitudes que son absolutamente opuestas a la actitud de Jesús. Como ahora veremos, esta actitud ambiciosa era opuesta a la de Cristo. Piense usted que Jesús estaba buscando servir al máximo. Estaba dispuesto a morir para servir. Eso se ve del contexto. Jesús les había dicho en el versículo 31, mientras estaban en la campiña de Galilea, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y esta enseñanza les estuvo siendo dada por el Señor Jesús insistentemente. Ahora fíjese que cuando les dijo el Hijo del Hombre, realmente les estaba expresando que aún siendo Dios estaba dispuesto a morir. Este título, el Hijo del Hombre, es un título que proviene del libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, donde Daniel estaba viendo una tremenda visión acerca de los gobiernos del mundo que habrían de tener poder mundial, y cómo esos gobiernos del mundo habían sido depuestos por uno que tenía apariencia de hombre, como de hijo de hombre, dice en Daniel. Y ese es el Señor Jesús, al cual en la visión de Daniel le fue dado dominio eterno y reino eterno. Así que el Señor Jesús, cuando utilizaba el título el Hijo del Hombre, les estaba diciendo que aún siendo Dios estaba dispuesto a morir. Y porque era Dios, eso quiere decir que estaba condescendiendo a sufrir y morir. En otras palabras, no sería avasallado por la muerte, sino que él mismo lo permitiría. Permitiría ser traicionado. Eso es lo que significa el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Significa que habría de ser traicionado y el Señor Jesús habría de permitir esa traición. Y además habría de permitir ser puesto a muerte. Y cuando el Señor les decía estas palabras, utilizó futuros de certeza, con lo cual les estaba diciendo que esta muerte y esta resurrección ciertamente habrían de morir. El Señor Jesús, pues, estaba condescendiendo a morir para máximo servicio. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 10, versículo 45, el Señor Jesús nos dice claramente, porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En conclusión, la actitud de Cristo contrastaba con la actitud de sus discípulos. Él era Dios, pero se humilló para servir. Él era el soberano supremo sobre toda la creación, pero se introdujo dentro de la creación como una persona de ínfima categoría, el más pobre entre los pobres, para servir. Él era Señor, pero se hizo esclavo de todos, sirviendo a todos. En cambio, ellos eran criaturas. Eran criaturas dependientes, pero estaban buscando posiciones de señorío. Ellos eran criaturas realmente insignificantes, siervos de pecado que habían sido rescatados del pecado por el Señor Jesús, pero estaban afanados por quedarse con la posición mayor para tener señorío sobre sus condiscípulos. Lo que estamos viendo es que las actitudes de los apóstoles eran opuestas a las actitudes de Cristo. Ya estudiamos la sesión pasada que Jesús aprueba nuestra ambición de ser grandes en su servicio, si es que entendemos que eso significa ser pequeños, dispuestos a ser criados de nuestros condiscípulos. ¿Cómo podemos llegar así? ¿Cómo pueden nuestras actitudes contrarias a las actitudes de Cristo cambiar? Quiero decirles que para que nuestras actitudes sean cambiadas, tenemos que ser transformados. Estoy hablándoles de transformación y no de renovación, porque todos los hombres nacemos naturalmente egoístas, pecadores. Ven ustedes la epístola del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1. En los versículos 29 al 31, Pablo nos explica, más bien nos aclara, que todos los hombres de nosotros mismos somos absolutamente malos. Mire la maldad que nos caracteriza. Escribe Pablo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Todos los hombres son así? Absolutamente todos. En la misma epístola de Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, sigue escribiendo Pablo: como está escrito, es decir, en el libro de los Salmos, no hay justo, fíjese bien, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, fíjese bien, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y termina diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno se pregunta, ¿de dónde proviene toda esa maldad de que los hombres están atestados? El profeta Isaías, en su profecía del Antiguo Testamento, capítulo 53, versículo 6, nos dice de dónde proviene toda esa maldad. Proviene de egoísmo supremo. Isaías habla de sí mismo y de todos los hombres diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Se fijó? Se apartó por su camino. Egoísmo supremo. Pero Jesús busca hombres generosos, dispuestos a servir como Él, hasta lo máximo. ¿Cómo pueden los hombres llegar a ser así? ¿Cómo pueden nuestras actitudes ser transformadas? El apóstol Pablo habla de esta transformación en su epístola a Tito, en el capítulo 3, versículo 4, diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Se fijó en esas palabras, por el lavamiento de la regeneración? Regeneración quiere decir una nueva creación. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, Dios nos hace por medio de su Espíritu Santo una creación nueva. En otras palabras, nos transforma. Y eso nos enseña que tenemos que ser transformados por regeneración para poder ser como Jesús, para poder servir en su obra, como hombres generosos, verdaderamente humildes. Amigo, amiga que me escucha, tal vez usted es un hombre o una mujer convencido de servir a sus semejantes, cansado de la maldad que nos rodea. Permítame decirle que, a pesar de sus buenas intenciones, no puede hacerlo por su propia iniciativa. Puede tratar de hacerlo, pero le prometo que va a llegar el momento en que se va a cansar, porque usted también, de usted mismo, es egoísta. Usted, de usted mismo, está lleno de maldad esencial. La única manera en que verdaderamente puede servir es dejar que Dios lo regenere y lo transforme para poder servir. Para que usted sea regenerado, todo lo que necesita es poner su confianza en Cristo Jesús. Dígale en sus propias palabras, Señor Jesús, sálvame. Hágalo ahora. Gracias por permitirme estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.